Eso. Ahí viene el divorcio. Yo sí estoy muy contento, pues. ¿Quién sabe, Gildardo? Como ya llegó el divorcio, yo te aconsejo, José, divórciate de esa tigra para que puedas beber. Y por ese buen consejo, yo te agradezco, Gildardo. Voy a dejar ese reco si me sigue regañando. Siquiera llegó el divorcio, muy contento está Gabriel. Ya dijo que de esa fiera se va a divorciar también. Está más contento Ernesto, ayer me lo dijo él. Y que ya le pidió el divorcio a su culebra Cascabel. Y Mario, como es tan santo y siempre vive rezando, dice que no se divorcia aunque le sigan pegando. Se divorció Mario Eugenia, me dijo estirando nuca, que se cansó de comer diario de la misma yuca. El matrimonio civil a todos les va a gustar, se puede meter la pata y después volverla a sacar. Y pobrecito Joaquín, por quererse divorciar, la mujer con un martillo lo mandó pa'l hospital. Que vivan, vivan las coplas, que viva, viva el divorcio, que viva el hombre soltero, porque ese es el buen negocio. ¡Eva! Bueno, que es el divorcio, compadre, así. Como yo no soy bobo, voy a cambiar de bizcocho. Yo voy a cambiar mi vieja por una de 18. Como yo estoy divorciado, aunque me den mucha plata, yo no vuelvo a ser tan bruto, no vuelvo a meter la pata. Agustín pidió el divorcio a esa pantera negra, pero ese fue más de malas, casi lo mata la suegra. Yo le dije a mi mujer, le doy un carrito cinta, si me da el divorcio mija, yo le doy hasta mi finca. El matrimonio es muy duro, los primeros 5 años, pero de ahí en adelante no lo aguanta ni el berraco. Arriba el hombre soltero, abajo el hombre casado, el que inventó el matrimonio lo debían de haber matado. Abajo todos los bobos, los que se piensan casar, si supieran cómo es eso, mejor se hacían ahorcar. Yo hace años que me casé, yo era muy elegantón, y ya de cargar mercados estoy todo maletón. Que viva, viva las coplas, que viva, viva el divorcio, que viva el hombre soltero, porque ese sí es buen negocio.